Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, así es mi vida. Es solo mía, es solo mía. No importa lo que digas. En el fondo me quieres, pero son mi mitad. Mala mía. Mala mía. Mala mía.